Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a tener hoy un programa en el cual, entre otras cosas, vamos a tener un pequeño adelanto, un single adelanto de los Killer King, que ya tienen su disco preparado para este próximo 28 de abril, y aparte, pues bueno, algo de psicobilly al final del programa y varias referencias del sello Trash Wax, pero antes de nada vamos a empezar con un instrumental y con los Kings of Hong Kong, que vuelven a las andadas. Esto se llama Ten Tones of Terror. Reyes de Hong Kong, aunque de Hong Kong ni mucho menos, son cuatro londinenses que acaban de sacar su nuevo disco. Aproximadamente creo que es el cuarto que han sacado, pues Finalmente en conjunto, porque bueno, lo han ido sacando a lo largo de estos últimos años. Primero sacaron una parte, luego una segunda, y ahora pues bueno, lo recuperan. En principio no parece, por lo menos físicamente no está editado, pero bueno, se llama Rat Bikes and Wild Guitars from Mars. Una recopilación, ya os digo, de una especie de, pues, dos EPs, podríamos decir. ¿Y cómo suena? Pues eso, como lo acabáis de escuchar, pero bueno, vamos a escuchar un par de temas de los que están cantados, como este Death Man, son los Kings of Hokon. Algo que por otro lado también ya habían hecho anteriormente con su el Imperio del Fus, que también sacaron primero una parte, bueno, una parte en realidad en formato LP a través de Thrashwax también, y luego sacarían una segunda parte, esa en una especie de mini CD. Bueno, distintas formas de editar los discos, pero que bueno, al final lo que importa, creo yo, es la música. Thrashwax, que es un sello en el que han sacado pues todos los discos, y este, ya os digo, que bueno, ha salido en CD en distintas en dos trozos, por decirlo de alguna manera, y bueno, no tardarán, supongo, en volver a sacarlo. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, Bikes. Bueno, bueno, es una mezcla en realidad. Bikes, Beers and Wild Guitars, Kings of Hong Kong. So my soul for los Kings of Hong Kong, que iban a presentarlo pues en mayo junto con los Messerschmitt y con The Wyndham Earls, pero que se ha debido de posponer porque los Messerschmitt no, bueno, me parece que son los que no pueden, y se ha pospuesto a noviembre. Supongo que harán más conciertos de todas formas. Y por cierto, los Wyndham Earls, los Condes de Wyndham, es una banda que está pues a punto de sacar ya su, lo que sería su segundo disco, que parece ser que han pedido ayuda pues vía como crowdfunding, pero con otro nombre, me parece, para poder grabar y bueno, y editar en pues este nuevo disco, que se va a llamar Trashcan Sunrise, pero que de momento pues no, bueno, no tenemos nada, pero seguiremos escuchándolos. Y la portada de estos Kings of Hong Kong que estábamos escuchando, que por cierto, bueno, a mí por lo menos me parece muy guapa, este de Ride Bikes and Wild Guitars, corre a cargo de K-Rat, o King Rat también se hace llamar, aunque bueno, en realidad se llama Gilles Deschamps, un belga que pues la verdad es que ha hecho un montón de portadas, sobre todo en grupos de psicobilly y géneros, digamos, afines, y bueno, ha hecho la portada de estos, que ya os digo, es muy muy chula, y también la de su propio, bueno, su último proyecto, los Chief Chaffs, que son los que vamos a escuchar ahora mismo. Kawabunga se llama este instrumental. No Good es el título de este LP que sacaron el año pasado, los Chief Chaffs, en Trashwask, como os decía. Y eso, bueno, no solo el cantante y guitarra, K-Rat, es el, pues bueno, el diseñador de, concretamente, de la portada del disco, es de este también, es suyo. Pero lo curioso es que la contraportada está hecha a tres bandas, y concretamente, pues entre el batería, el bajista y el propio K-Rat, porque bueno, parece que es menos el organista. Todos se dedican a son diseñadores gráficos y bueno, colaboran, ya os digo, en esa portada, que la verdad es que es un trabajo pues bueno, muy chulo, en plan, bueno, muy guapo, si queréis verlo, pues eso. Gilles Deschamps K-Rat es el cantante y guitarrista, aquí en este tema todavía no, pegada a gritos, pero ahora le escucharéis. Autis es el bajista, Yanti Flyer Dewert el batería, y como os decía, al órgano está Nolf Kaka, que debe de ser el más bueno, más mayorcete de los tres, de los cuatro. Vamos con este Black Coffee. ¶¶ un proyecto que no sé si le durará mucho porque este hombre ha estado en varios proyectos, entre ellos pues el anterior eran los Garbage Bags, las bolsas de basura, que también tuvieron pues bueno un primer disco hace no demasiado tiempo, pero que parece que está bueno, que está ya muerto este proyecto. Y luego anteriormente estaba en una banda más orientada hacia el psicobilly que se llamaban Adiós Pantalones, y que tampoco grabaron un disco compartido con los Grave Brothers y poco más. Esperemos que tengan más suerte con estos Chief Chaffs, que como os digo, el año pasado se estrenaban con este LP. Aparte, bueno, habían sacado un EP de unos cuantos temas y ahora recientemente han sacado un single, pero que son, por lo que tengo entendido, por lo menos dos temas que aparecen en este disco que estamos repasando ahora mismo. Un disco en el que, por cierto, hace una versión de Los Mamis, de La Mosca, ese instrumental llamado The Fly. Pero nos vamos a quedar con precisamente uno de los temas que han utilizado para ese nuevo single, el Red Light, que por cierto también tienen un vídeo en el cual pues debe ser el propio Gilles el que se encarga de los dibujitos. Red Light, Chief Chaffs. Thank you. los Chiff Chaffs, que desde luego no van a tener problema, por lo menos para encontrar, bueno, para diseñar sus próximos discos, teniendo a tres ilustradores. Seguimos con otra tercera banda de este sello Trashwax, que está en Londres y que, bueno, se dedica, aparte de reediciones, edita también piratas, entre otras cosas, sobre todo de los Cramps, y bueno, de un montón de grupos y grupos nuevos, como el caso de los que estamos escuchando ahora mismo, pero girando un poco todo en torno, pues yo creo que sí, eso, en torno a los Cramps, cómo no. La tercera banda que os digo es Dells of Satan, que también, lo que pasa que un poco antes, en el 2021, sacaron su primer disco, y bueno, fueron Trashwax los que lo editaron en vinilo. Y nada, es un dúo que, pues bueno, que suena así, Diablos Dem. También es un instrumental para ir entrando en materia. The Dells of Satan. Forman estos condes de Satán, que bueno, Earl Diablo Clark concretamente es el que se encarga de guitarras, bajos y teclados, mientras que el otro, Earl Bird, que es, que en realidad debe de ser, bueno, creo que es Darren Crane de los Griswolds, es el que se, bueno, el que canta, toca la guitarra, contrabajos y bueno, el que lleva un poco más o menos la banda, parece. Que curiosamente, al igual que los Chiff Chaffs que escuchábamos antes, bueno, aparte también de tener una portada con cierto aire similar, aunque en este caso corresponde a Beatriz Marín, la portada, también, bueno, pues es como que vienen de grupos así de psicobilly, pero que tiran hacia, bueno, pues hacia un garaje, incluso con toques surf. en ambos casos. Y de hecho, a lo largo del disco, bueno, cada vez más, llega hasta el final, hasta que suena, yo creo que un poco casi a psicodelia. Vamos a escuchar otro tema, que es este Do the Birth, y son los Earls of Satan. If you're feeling rather funky and your mommy's not a junkie, do the bird. Do the bird. Y ahora sí, después de escuchar a los Earls of Satan, vamos a oír el adelanto de lo que es, ya os digo, lo que va a ser el primer disco de Killer King, esa banda de Connecticut que lleva pues dándonos muy buenas alegrías, por lo menos a mí, porque pues bueno, la verdad es que están muy bien y eso, están a punto de sacar concretamente el 28 de abril lo que será su primer disco. Un disco que no va a tener título y que lo va a editar el sello Death Beat de Cleveland. Un adelanto, pues eso, es lo que han decidido sacar, porque al final el tema que escuchábamos la otra vez, el Kill for the King, parece ser que pues en realidad se queda en un single y no parece que vaya a aparecer en el álbum. Pero este Mr. Dynamite sí, son Killer King y suenan así. We'll be right back. No sé, demasiadas expectativas me parece que hay al respecto. Killer King, que eso, se van a estrenar en una larga duración después de sacar, pues nada, un single en vinilo y un EP y poco más. A ver qué tal resulta el 28 de abril. Bueno, o más tarde, saldremos de dudas. Y con suerte, por lo que he leído por ahí, igual hasta cruzan el charco, porque deben de tener ganas de tocar un montón. Killer King, y seguimos en Estados Unidos, pero con un rollo más, bueno, más no, totalmente psicobilly. Una banda nueva llamada The Ranged, Los Trastornados, y que nada, también se acaban de sacar su primer disco después de unas grabaciones, la verdad es que bastante desastrosas, anteriores, pero esto suena mucho mejor. El primer tema, por ejemplo, es este instrumental que lo titulan Nos, pero que me parece que se refieren a al óxido de nitrógeno, NO2. Y bueno, es un instrumental y suena así. Trío que va a toda leche, todo el disco es así, o sea, bueno, así vamos, con alguna que otra variación, pero vamos, temas muy cortos, para no aburrir, que a veces es muy buena idea, y con un sonido que a mí me recuerda a una banda, los Tex Riley Doomtown, que escuchábamos no hace demasiado tiempo, lo que pasa que bueno, están al otro lado, estos son de California, bueno, sí, de Los Ángeles, de The Ranks. Se llaman The Ranged, escrito, y vamos a escuchar el título que da la canción en la que se presentan, We Are The Ranged. un trío, pues en principio así joven, que tampoco hay muchas referencias sobre ellos, porque encima, bueno, el cantante y guitarrista se hace llamar Jack the Ripper, con lo cual tampoco es muy, muy original igual. Mark Kane es el contrabajista y la batería la toca Coco Shi, que debe ser la chica que se encarga de la batería, no sé si en el disco, pero por lo menos en directo ahora mismo deben de funcionar con este formato. Lo dicho, un disco que, bueno, es clásico de psicobilly con un toque así un poco heavy, incluso diría yo. Pero bien, y nada, con unas cuantas versiones que han escogido. Una de ellas es el Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival, pero que escucharemos en otra ocasión, porque ahora vamos a quedarnos, bueno, también hacen el Sea Save de Hassie Atkins, pero vamos a escuchar el I Can Hardly Stand It, apenas puedo soportarlo, del gran Charlie Feathers. Estaban el trío de The Ranches, los Trastornados, desde el sur de California, y vamos con otra novedad dentro del psicobilly, que son los Moonshine Stalkers, una banda que reconozco que en su momento, pues no sé, me sonaban un poco, pues dentro de ese psicobilly, que vamos, que no me acaba de a mí de interesar, pero bueno, no sé, acaban de sacar este single que se llama Monsters, además estrenando sello, porque bueno, han sacado discos con Diablo Records, el sello de este, ¿cómo se llama?, de Doyle, y que por cierto estaba también detrás de el disco que hemos escuchado al principio de los Chief Chaps, era el que se encargaba de la masterización, porque ya sabéis, en todos estos grupos también siempre anda Mr. Doyle. Y bueno, el caso es eso, que en esta nueva etapa, digamos, del grupo, han decidido autoeditarse, aunque van a seguir, yo creo, contando con la ayuda del sello de Diablo Records, porque bueno, pues hombre, siempre vendrá bien, ¿no? Pero al mismo tiempo también tener un poco de independencia. ¿Cómo se llama? Ya os digo, Monsters, el single, la cara A, que suena así. Un psicobilly que, bueno, vais a, bueno, escuchadlo y luego hablamos de él. un trío que también es pues bastante, bastante joven, que antes se hacían llamar Killing Seymour, pero al perder al cantante y bueno, con diferentes cambios de formación, acabaron llamándose Moonshine Stalkers y ya llevan pues dos LPs algún disco así suelto y EPs, y este concretamente pues es el primer single que en principio no sé si indicará pues un nuevo trabajo en el futuro, pero de momento eso, estas dos canciones que yo creo que son las más potentes que les he escuchado. Tendré que repasar un poco todo lo anterior, pero no sé, me recuerdan un poco de hecho a los Batmobile, pero mejor que los Batmobile actualmente, yo creo, desde mi punto de vista. Moonshine Stalkers, y ya que estamos, vamos a pinchar la cara B, My Chanchou, mi motosierra, ¿no? Sí, Moonshine Stalkers. Si antes hablábamos al principio de los Messerschmitt, que también tienen algún que otro disco en Trash Wax, bueno, decir que lo que acabáis de escuchar, por cierto, eran los Moonshine Stalkers desde UK, con su último single, Monsters. Digo que los Messerschmitt, pues no son de estos grupos comedidos, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Sacan discos uno tras otro y no sé yo si también a veces un poco tramposos, porque la verdad es que sacan miles de ediciones con que si remasterizaciones, que EPs, recopilatorios, bandas compartidas, no sé, un largo etcétera. Y entonces acaban de sacar el Adventures of Zombirella and Guitarracula, que son pues bueno, la bajista y el guitarra, y que en realidad pues eso, es una recopilación que ya en su momento, hace unos años, en el 2019, era una recopilación. Pero bueno, es una excusa también para escuchar un tema más de esta banda. Big Noise from the Jungle, los Messerschmitt. Whoa. Y después de los Messerchaps, pues nada, queda la despedida y vamos a anunciar algún que otro concierto, que me voy a limitar un poco a la zona de la, bueno, de donde estamos en Bilbo y alrededores, porque bueno, no me da para más sino. Así por resumir un poco, el viernes 21 está en una banda de así como de psicodelia pop de Los Ángeles que se llama Levitation Room y van a estar tocando este viernes 21 en la Atalaya de Gardoqui, que vuelve a tener así conciertos de ese, bueno, que suelen tener ese estilo así, ¿no? De psicodelia. Luego Acid Tongue también el día anterior, el jueves 20, van a estar en la Triangle, un grupo que no sé, quizás se aparta un poco del estilo del programa, pero yo por lo que he escuchado la verdad es que tiene muy buena pinta y además, bueno, la pareja formada por Kai Kelter y Ian Cunningham pues han formado una banda muy potente por lo que he visto en directo y con dos chicas y un chico a la guitarra y bueno, vamos, que es un grupo que yo creo que va a estar muy guapo este jueves 20 a las 10 de la noche. Luego el Desenterrador, de amigo de la casa, de aquí, de La Irola, celebra 18 años en Saspicatu este sábado con cuatro bandas. Container, Gravel Bed, Strume y Vesca, que no sé si se dirá así. Y bueno, aparte DJs y bueno, o sea, el propio también Desenterrador. Y eso será el sábado en Saspicatu. ¿Y qué más? Pues bueno, luego en Sarean ya sabéis que también cada cierto tiempo se hacen unos cuantos conciertos. Y concretamente el domingo 23 van a estar Gurs, que pone que es Pungo Oscuro desde Bilbo, y Ectoplans de Francia, de Nantes, concretamente Hardcore Punk Sucio, que también pinta bien. Y luego por último Tenue, los gallegos, con Litige, unos franceses y Blessure de Bilbo, estarán en el Castel Ocala de Deusto este próximo día viernes 21, a eso de las 8. Y con eso... Agur.